En un pasado había fantasmas en las religiones, rondaban por Mesopotamia en sus diferentes localizaciones. A los vampiros emocionales los psicólogos lo catalogan como desórdenes de la personalidad. Han de combatirse con magia, amuletos, no vale el diálogo. Se cree que poniendo un objeto luminoso se les combate paz. La historia de un asesino que mataba a luna llena. Afirmó que lo obligó el diablo, dejó cadáveres en diferentes escenas. Los judíos en su tradición creen que entes maléficos pueden unirse a personas debilitadas, puede haber escépticos. Pero yo creo en esto, ya que lo he sentido. No es agradable, es algo malo que una entidad se te haya metido. Hay organizaciones criminales que adoran al diablo. El narcosatanismo para protección contra la justicia. Se comprobó que no les funcionó, fueron detenidos. En lo que hablo, esta es la lectura, informa que es noticia. A María Magdalena la prohibió la iglesia, diosa pagana. Sería por ser prostituta, no hasta la falsa religión cristiana. Apareció un manuscrito de Newton con una fórmula, la piedra filosofal, clave de la inmortalidad. Se llama elixir de la vida, úsalo, busca, ordenado por su cúpula. Si lo encuentras, ha restringido a muchos élites y su maldad. El azul alquímico dice que es un pasaporte al más allá. Se necesitan más pruebas esto para ver si funcionará. Son temas ocultos, son temas de ocultismo, y por eso hay tanta verdad en ellos, por eso los ocultan. Por eso los ocultan, por eso los ocultan. Hablar de esto es peligroso, ¿sabes? Pero a mí me la suda. Pero más que me la suda, la verdad, antes que mi propia vida incluso. Ahí va, yeah. Temas ocultos a la mayoría por su trascendencia. Los expongo al soldado y escritor aquí su presencia. Son temas ocultismo, no se ven con frecuencia. Lecciones para todos en un tema hacen contragencia. Temas ocultos a la mayoría por su trascendencia. Los expongo al soldado y escritor aquí su presencia. Son temas ocultismo, no se ven con frecuencia. Lecciones para todos en un tema hacen convergencia. A principios del siglo XIX hubo profanadores de tumbas, robaban cráneos, personas célebres, importantes figuras. La última bruja fue ejecutada en Inglaterra, cuando en Europa concluyó la caza de brujas en esas tierras. Pero en Salem hubo el caso más brutal. Chicas endemoniadas causaron terror, se les atribuía al mal. Los nazis y los ingleses usaron a magos de la guerra. Para ganar la guerra se desvela secreto que esa poca tierra. Existían y existen sociedades secretas que usan el ocultismo. Son las élites el poder que nos lleva al abismo. Hay leyendas como las mujeres vampiro, como Lilith desterrada al mar muerto su retiro. Hace unos siglos en Asturias hubo una hechicera temida, Ana María García, época de superstición por otros vivida. En Haití creen en los brujos, vudú que reviven cuerpos. Se confirmó que tenía que ver con la química, no con la magia. Querían transformar en zombies a sus muertos, es cierto. El vudú es una religión extendida en Haití, prácticas varias. El Agos, Nagoth, donde se dice que está enterrado Vlad. La leyenda de Drácula viene del ficción o realidad. Maimónides dijo que quien descifrara el Génesis lo ocultara. Si quieren ocultar algo, es que hay algo peligroso que quieren ocultar y que no se ve de forma clara. Creo que será un mensaje de entidades muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso. Sí, si intentan ocultar algo en el Génesis, tal vez sea en su alfabeto, en su vocabulario, en el origen de la vida, o cualquier otra cosa. O las entidades extraterrestres que hace 50.000 años crearon al humano para esclavizarlo y construir con piedras, supuestamente. No lo sé. Todo está en el aire, todo está en el aire. Temas ocultos a la mayoría por su trascendencia. Los expongo al soldado y escritor aquí su presencia. Son temas ocultismo, no se ven con frecuencia. Lecciones para todos en un tema hacen convergencia. Temas ocultos a la mayoría por su trascendencia. Los expongo al soldado y escritor aquí su presencia. Son temas ocultismo, no se ven con frecuencia. Lecciones para todos en un tema hacen convergencia.